noche de paz, noche de amor. Todos duermen derredor entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño. Anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Astro.